17 a 23 horas. Trabajadoras y trabajadores, unidad, solidaridad y organización para luchar en defensa de la seguridad social. Unite al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. La pelea quedó. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Estamos como todos los lunes acá en el programa de Juancito Monzón. Un saludo para él, un saludo para toda la audiencia, así como también para los compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Nos encontramos ya en las últimas semanas de trabajo, entendiendo también que de alguna manera nos aproximamos al fin de año y el foco de atención un poco de las personas cambia, y bueno, se dirige este reencuentro con la familia. Además, en este marco, a nivel nacional se viene trabajando en la concentración que está convocada para el día 10 de diciembre a las 17 horas en la explanada del Banco de Previsión Social en el Montevideo, para demostrar una vez más el rechazo a esta intención de reforma de la seguridad social, ¿no? Si bien se han establecido otras acciones que demuestran no solamente el rechazo a la reforma, sino que la presentación de un proyecto alternativo que nosotros decimos que es histórico, porque es la primera vez en mucho tiempo en nuestro país que se presenta un proyecto elaborado por trabajadores con un estudio específico en el tema, demostrando una posibilidad de reforma que proteja los intereses de lo más vulnerable, como ha sido y como es la clase de obrera en nuestro país, ¿no? Este proyecto alternativo fue presentado en la Torre Ejecutiva el pasado 3 de diciembre, perdón, de noviembre, también para establecer con esto, por las claras, decir, bueno, el proyecto alternativo existe, está acá, es lo venimos a presentar, más allá de que se habían dado otras instancias, ¿no?, de presentación en diferentes representaciones sindicales, políticas y demás, de la misma forma que se trabajó a nivel departamental, también se hizo a nivel nacional, con una apertura a todas las mesas políticas, en el caso de Paysandú, a las diferentes bancadas, fue presentado el proyecto alternativo también en el seno de la Junta Departamental. Creemos que debemos, es el deber de todos poder finalizar este año con al menos manejar una información general, ¿no?, sobre de qué forma se viene presentando esta reforma de la seguridad social, qué es el proyecto alternativo, o por lo menos que existe, ¿no?, que existe, cuáles son los puntos generales. Y de alguna manera que en este Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, los trabajadores organizados que pertenecen al movimiento, pretendemos ser la voz de todos aquellos trabajadores y trabajadoras que no quieren trabajar, no quieren trabajar más, no quieren aportar más y cobrar menos, que no están de acuerdo, como lo han expresado en diferentes ocasiones ya en el paso del tiempo, con el sistema privatizador de la SAFAP, ¿no?, que se ha demostrado incluso con todo esta defensa de la seguridad social, lo deficitario que este sistema es para los trabajadores, ¿no?, cuando el promedio de rentas que se paga es de 7.000 pesos, pero somos conscientes también de que hay rentas muy por debajo de esta realidad. Hay rentas de 100 pesos, 200 pesos, incluso menos, hasta de 5 y 7 pesos hemos llegado a ver rentas que se le pagan a los trabajadores. Cuando nosotros decimos, reconocemos que, por ejemplo, las jubilaciones mínimas son muy insuficientes para lo que son las necesidades que insume la canasta básica en nuestro país en este momento, pero sin embargo son de 14.000 pesos, ¿no? El doble de lo que es el promedio que está pagando la SAFAP. Que va a ser una una instancia, un proceso complejo y en el que va a haber que dar lucha, sí, es una realidad. Hay muchos intereses y sobre todo económicos, de gran capital, que buscan esta realización de la reforma, ¿no? Sin ir más lejos, este, la semana pasada tuvimos una oportunidad de intercambio con Juan acá en el programa vía telefónica, de cara a una noticia que había salido en Montevideo Portal, de este apoyo, ¿no?, a las decisiones políticas del gobierno uruguayo de la actualidad por parte del Fondo Monetario Internacional, y donde le daba a las claras unas cuantas pautas de algunas reestructuras, ¿no? Reestructuras fiscales, algunas palabras que se utilizaban ahí en la nota, que no es más que reestructuras económicas, ¿no? También se hablaba claramente del sistema de pensiones, como se dice, lamentablemente se identifican lo que es las jubilaciones y pensiones como un gasto. Ese ha sido la visión de la Comisión de Expertos, ese también es la visión del Fondo Monetario Internacional, y esa es la visión con la que no estamos de acuerdo los trabajadores y trabajadoras que integramos el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se están diciendo, como por ejemplo, ¿qué pasa con las exoneraciones fiscales? ¿Cuánto se van a las exoneraciones fiscales? ¿Qué pasa con la diferencia de aportes, lo que aportan los trabajadores y lo que aportan los empleadores, en este caso los patrones, cuando los trabajadores aportan el doble de lo que están aportando los patrones, ¿no? Venimos de prácticamente 2 años de una situación muy compleja en lo que tiene que ver en el ámbito sanitario y de salud, que repercutió duramente en el campo laboral y económico, que esta consecuencia la pagó ni más ni menos que la clase trabajadora, porque si uno se pone a comparar cuáles han sido los niveles de productividad de algunos ámbitos económicos, sin duda que el gran capital ha salido favorecido en esta situación, no solamente en las exportaciones a nivel internacional, sino que también como lo hemos ido contando y explicando acá en diferentes oportunidades, también en el campo que tiene que ver la parte de la economía, ¿no? Se ha habido un aumento en la concentración de la riqueza del país, como lo decíamos en algún momento con un informe, ¿no? Por esto es que es necesario este diálogo, esta apertura. Entendemos que estamos en instancias prenavideñas, donde el foco de atención de la gente pasa a otro ámbito, pero decirles que bueno, que desde el movimiento continuamos con este interés de diálogo. Debemos proteger y preservar un sistema de la seguridad social que no es ni más ni menos que la protección integral de todos los ciudadanos uruguayos, desde antes de nacer hasta después de morir. Así que no solamente estamos hablando acá de la protección de los actuales trabajadores o los actuales jubilados y pensionistas, sino también de niños y niñas uruguayos que aún no han nacido, ¿no? Es una situación muy compleja, es una situación que es importante que defendamos y decir, bueno, entendemos el interés del Fondo Monetario Internacional en cobrar lo que es la deuda externa que tiene nuestro país con este ente, pero que la crisis no la pague el pueblo. Sobre todo se ha demostrado, se intenta demostrar con el proyecto alternativo, que existe una posibilidad de reforma diferente, equitativa, justa y solidaria, preservando las luchas sindicales y sociales que se han dado, que han llevado a tener una seguridad social de las características que tenemos, ¿no? A su vez también hacemos extendido un saludo a los compañeros de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Ellos están convocando para el miércoles 8 una actividad que es un brindis, ¿no?, del pan y el agua, un brindis simbólico que demuestra cuál es la realidad de muchos jubilados y jubiladas que sus ingresos jubilatorios son insuficientes para el diario vivir, digamos, ¿no? En este reclamo de el aguinaldo para los jubilados, un reclamo histórico dentro de la coordinadora, así que convocan para el miércoles 8 de diciembre a las 11 horas en la explanada del Banco de Previsión Social, también en Montevideo. En esta línea de un poco de trabajo, si bien son a nivel nacional, los compañeros de Paysandú estamos en un proceso de definir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Si participamos, si nos sumamos de la actividad de Montevideo o podemos hacer alguna convocatoria a nivel departamental, dado un poco también el interés de los vecinos y vecinas que dicen, bueno, estaría bueno poder hacer algo en la ciudad, sobre todo para aquellos que se nos dificulta el traslado a Montevideo. Así que bueno, estamos en ese proceso, aún no está definido ninguna actividad, pero sí es importante que comunicar que estamos en el proceso de evaluar, ¿no?, cuál podría ser la acción que tomemos, sobre todo, y es importante remarcarlo, el 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y como hemos estado informando, la seguridad social forma parte de uno de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Así que bueno, en esta línea de trabajos nos encontramos y continuamos con la apertura al diálogo a diferentes instancias. Sabemos que se vienen situaciones que van a complejizar aún más la realidad, el contexto social y político. Somos conscientes de que, bueno, en un par de días, si no es hoy, mañana, se termina la verificación, la aprobación de las firmas para la derogación de los 135 artículos de la LUC. También, por otra parte, somos muy conscientes de que en los próximos meses se va a dar una situación muy cruda para los trabajadores de la educación, ¿no? Lo que tiene que ver cuando se establezcan la elección de horas, ¿no? Sabemos que con estos recortes presentados para la educación, la inestabilidad laboral en el campo educativo para muchos trabajadores va a ser muy muy cruda, y sin duda que se dará también ahí una lucha organizada en defensa de la educación pública, como no puede ser de otra manera. Nosotros creemos que es importante, en la medida de lo posible, la unificación de las luchas, sobre todo estas luchas que tienen que ver con la reivindicación de sectores vulnerados históricamente de la sociedad y de derechos humanos que se pretenden vulnerar con total facilidad, con una visión neoliberal de una política de un Uruguay que no queremos. Así que bueno, muchas gracias, nos reencontramos el próximo lunes. Un saludo grande. Un saludo a todos los compañeros. Gracias. Los trabajadores tenemos derecho a un retiro de la actividad laboral digno y al disfrute de nuestra pasividad. No vamos a seguir financiando las exoneraciones fiscales.